Bueno, nos volvemos a la estación Darío y Maxi, allí Lucrecia Fernández otra vez. Tomando el micrófono, vamos a tener un bloque dedicado a los medios de comunicación. Está acá en el puesto de producción, el búnker de producción que está acá. ¿Se encontró el dueño? ¿No? Ah, ahí está, se encontró, encontraron el dueño. Muy bien, el servicio de la comunidad de esta transmisión. Importante la comunicación. Claro, un punto más. Uno de los tantos servicios que llevamos adelante cotidianamente, desde los medios alternativos, desde la red de medios, desde muchas de las redes que existen en el país, que hoy por hoy estamos trabajando de manera conjunta en lo que es el espacio de interredes, y para eso, y para muchas otras cosas más que vamos a estar hablando en este bloque, estamos acá con algunos invitados, estamos con Alejandro Pérez de la Red Nacional de Medios Alternativos y de ANRED. Estamos con Rafa de La Tribu y estamos con Pato de Doca. La idea un poquito es que podamos recorrer el rol de los medios y la represión, el rol de los medios hoy en relación a la libertad de expresión, a la censura, a lo que viene sucediendo en un montón de puntos en relación al protocolo, al intento de criminalización de los periodistas, y vamos a estar ahora también sumando, así que me voy a correr de la silla, a alguno de los invitados que nos faltaba para este bloque, por favor. Rápido, rápido, que esto es en vivo, por favor, torno al compañero del CIPREVA, quien también va a ser parte del bloque. Igual, ¿te querés sentar ahí? Amúchense, que entramos, quiéranse, todos se conocen, no es que no estamos entre desconocidos, por favor no me miren con esa cara. Bien, ¿cómo está? Y bueno, vamos a estar entonces hablando de esto. Los dejo a su merced de decisión de quién quiera abrir. ¿Es el recién llegado? Y bueno, eso te pasa. Gracias por hacerme espacio. Bueno, estamos hablando... Tomás Eliashev, del CIPREVA. El rol de los medios en un lugar altamente simbólico. Recién, bueno, en el panel que se está desarrollando... En el anfiteatro, otro compañero, Agustín Lechi, secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, estaba hablando de precisamente de nuestra postura como sindicato, nuestra posición. Cuando se habla de libertad de expresión, nosotros estamos hablando de la libertad de expresión del pueblo. Y vivimos tiempos en donde el rol de los medios es muy importante, en donde sabemos que vivimos en sociedades mediatizadas, y donde sabemos que cuando el poder concentrado, el poder económico, que en este caso coincide con el poder político, quieren ajustar, quieren incrementar sus ganancias, necesitan y van a necesitar más, cada vez más, reprimir al pueblo. Y para que la represión sea exitosa para los poderosos, necesitan de medios cómplices. Para eso están los medios masivos, empresariales, y vemos cómo ese 26 de junio del 2002, en este mismo lugar donde fue fusilado Darío, donde bueno perdieron la vida dos compañeros, Darío y Maxi, y vimos que los medios masivos aquel día trataron de instalar una idea que bajaba desde el gabinete de Eduardo Duhalde, que es que los piqueteros se habían matado entre ellos, que había habido violencia piquetera, que los causantes de las muertes habían sido precisamente las víctimas. Y esa es una idea que se repite una y otra vez, no solo en aquella etapa famosa de la crisis causó nuevas muertes del diario Clarín, sino que aparece una y otra vez. Pero a la hora de analizar el rol de los medios, a nosotros como trabajadores de prensa que trabajamos en empresas cuyos patrones tienen intereses empresariales, valga la redundancia, entendemos que hay una lucha para dar, y esa lucha tiene que ser una lucha, una disputa por los contenidos, una disputa para que los medios masivos no callen nunca más la represión e informen como se debe. Y para eso es fundamental la alianza, una alianza estratégica a largo plazo, en el cotidiano, pero que tenemos que ir trabajando cada vez más con los medios comunitarios, alternativos, populares, con todos los militantes de la comunicación que entienden y militan para que la comunicación no sea mercancía, sino para ejercer el derecho social a informar, a informarse, para poder hacer audibles nuestras voces y visibles nuestros rostros. Y creemos que esa comunicación alternativa, esa comunicación no comercial es fundamental. Nosotros como laburantes de medios tenemos toda una pelea para dar, que es una pelea en contra de patronales poderosísimas, patronales que no dudan en manipular la agenda, como todos los que estamos acá muy bien sabemos, sino que también no dudan en precarizar y explotar a sus trabajadores, en violentar la libertad sindical, nuestros estatutos, nuestros convenios, en tratar de instalar el miedo, en disciplinarnos. Pero frente a eso nos rebelamos y hemos constituido desde las bases, con unidad, en el día a día, los compañeros de las ramas televisión, radio y la prensa escrita, una herramienta gremial, el CIPREVA, que a su vez ha logrado una unidad a través de una mesa nacional de trabajadores de prensa con sindicatos de todo el país, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, sindicatos de Córdoba, Rosario, Tucumán, en fin, compañeros, compañeras de todo el país, que estamos luchando porque desde que asumió Macri ya hemos tenido que sufrir más de 2.000 pérdidas de fuentes de trabajo, porque vemos como nuestro trabajo se precariza, como cada vez más las patronales están envalentonadas y como muchos otros laburantes estamos sufriendo de un ajuste que se descarga sobre la clase trabajadora. Entonces, frente a ese nos rebelamos por nuestros salarios, para lograr salarios dignos, acordes a la canasta familiar, en contra de los vaciamientos, como los compañeros de Tiempo Argentino y Radio América, que se rebelaron, que luchan aún hoy y constituyendo una cooperativa en el caso de Tiempo Argentino y poniendo la radio a funcionar en el caso de los trabajadores de Radio América, luchando contra los vaciamientos, contra los despidos, en definitiva contra la prepotencia patronal. Pero si estamos hoy acá también es para decir que nuestra lucha es por un periodismo, por una comunicación al servicio de la clase trabajadora, al servicio del pueblo, para pelear, para que nunca más nos maten y para que si nos matan o nos lastiman, esos crímenes cometidos por el Estado no queden impunes. Bueno, enmarcado en lo que comentaba Torno, también me parece que estaría bueno pensar cómo desde justamente, ¿no?, esta alianza y esta función que también cumplimos los medios alternativos y populares que tenemos en una coyuntura como esta, en una coyuntura donde, como bien decía anteriormente, se quiere imponer un corralito para que trabajemos, donde también se quiere imponer lo que implica la modificación de la ley y todos los procesos de organización que se están llevando alrededor de toda una serie de medidas que están evidentemente avizorando un futuro incierto para los medios alternativos, en términos no de nuestra existencia, sino seguramente también de la manera en la que nos quiere o en la que nos quiere poner el Estado. Ale, Rafa. Bueno, sí, continuando un poco con eso y tratando de aportar a cuál puede ser nuestro rol, es integrante de FM La Tribu. Ser nuestro rol en este momento, en el que hay una avanzada de distintas medidas técnico-burocráticas, una discusión que se torna legalista, que nos lleva o que nos va arrinconando, nos va haciendo cada vez ponernos más chiquititos y perseguirnos en cosas que no tienen que ver con construir a partir o desde el derecho a la comunicación, construir unidad y un poder popular desde nuestros propios medios. Eso es un poco la trampa en la que nos están tratando de poner y parece que les va funcionando bastante bien, porque tenemos en este comienzo de año tantas luchas distintas que se fueron nombrando y que nos atraviesan a todos, porque muchas de las voluntades que hacen a nuestros medios también son trabajadores de prensa, también fueron trabajadores del Estado, también fueron trabajadores de distintas empresas privadas que van sufriendo despidos. A nosotros mismos nos van atravesando las mismas situaciones que le atraviesan a todo el mundo, pero además se nos va poniendo todo este tipo de trabas que se pueden ejemplificar en casos como la Antena Negra, que se lleva hacia ese lugar cuando debería tomarse una medida política. Se va burocratizando cada vez más el tema y se va llevando la definición para ese lado, como puede ser la situación de los centros culturales, donde también se propone otra cuestión y allí distintas definiciones de lo que puede llegar a ser entendido como seguridad van poniéndole trabas para existir y para representarse a un montón de otras expresiones artísticas, cosa que hoy en día estamos sufriendo nosotros en nuestro espacio cultural, pero que han sufrido miles de espacios en la ciudad de Buenos Aires, y que a partir de esta exportación que hemos hecho de las políticas que se han dado en la ciudad en los últimos años hacia otros lugares del país, también se vienen dando en La Plata, en Mar del Plata y seguramente en muchos otros lugares más, y que van un poco minando nuestra posibilidad de existir, ocupándonos, burocratizándonos, ocupándonos de un montón de cosas. Quizás hablo un poco de la propia realidad, de lo que me ha tocado vivir a mí en la última semana tratando de levantar una clausura del Bar de la Tribu, en el cual uno dedica prácticamente todo su tiempo, ¿no?, toda su energía en tratar de pelear contra esa unidad kafkiana que es el Estado, y abandona un montón de otras construcciones que venimos dando, que nos hemos plantado como objetivo durante este año, que tienen que ver con la unidad de los medios comunitarios a partir de participar, con la diversidad y con la complejidad que eso significa, de un mismo espacio de construcción para darnos políticas, para darnos acción, para darnos unidad en pos de generar las mejores condiciones para poder, junto con las otras organizaciones, junto con los sindicatos, junto con las fábricas recuperadas, poder construir ese poder popular que tanto nos encantaría y que tan cerca se nos apareció en aquel 2001-2002 y que tan lejos parecemos tener hoy, pero que obviamente no deja de ser esa zanahoria que cual burros nos lleva, ¿no?, caminando por detrás, como un poco sin saber hacia dónde, pero sabiendo de que es la búsqueda hacia la cual tenemos que ir. Un poco eso, como reforzar la necesidad de la unidad, no solamente desde los medios comunitarios, que lo estamos haciendo a partir del espacio de interredes y tratando de sostenerlo, sino de todo el campo popular, que muchas veces nos vamos dispersando, pero también tratar de salvar esas cuestiones tan difíciles de salvar, que son las problemáticas cotidianas de cada uno de nuestros espacios, para poder hacer esa construcción una construcción más fuerte. Todo este tipo de encuentros facilitan y motorizan eso, pero lo complicado se nos resulta después sostenerlo en el tiempo. Como rol de los medios comunitarios, y para cerrar un poco, muchas veces se destaca nuestro acompañamiento desde la difusión, pero creo que es importante nuestro acompañamiento desde la participación, que es lo que tratamos de hacer, pero a veces también en esa relación dialéctica para con las organizaciones y los medios, creo que debemos tratar de profundizarlo hoy más que nunca. Sí, un poco recuperando, más bien hoy, por ser el día de hoy, por ser en este lugar, por ser esta fecha, y en lo que significó para nosotros un conjunto de medios alternativos, el rol que por lo menos nosotros tomamos, nosotros cumplimos ese día acá, en esa cobertura del 26 de junio del 2002, en realidad, en las coberturas del desarrollo de la lucha de los movimientos populares contra el neoliberalismo, nosotros fuimos anudando, digamos, la dispersión que había entre los medios alternativos y a su vez la separación que había entre los medios alternativos y las organizaciones sociales de base, teniendo en cuenta que, por un lado, el surgimiento, digamos, del movimiento piquetero en ese entonces es expresivo más un sector de la clase trabajadora desocupada, con menos, digamos, poder en términos comunicacionales, equipamiento, formación, etcétera, etcétera. Y otro sector de los trabajadores, ligado a los medios alternativos, en general proveniente ya en ese momento de sectores asalariados, y todos compartíamos la lucha contra todos los ajustes neoliberales de ese entonces. Nosotros puntualmente habíamos empezado a hacer encuentros de medios alternativos en el 97, en el 98, después en 2000, 2001, empezamos entre una serie de medios a construir lo que nosotros decíamos las coberturas conjuntas, convencidos de que la mentira, el crimen político, para que un crimen político pueda desarrollarse y ganar legitimidad social, se necesita toda una cadena de complicidades y una cadena de articulación entre la fuente policial, el poder judicial, los medios de prensa y el poder político. Y si nosotros a esa red de complicidad, que es la que garantiza, digamos, la frase, digamos, de Goebbels, el nazi, ¿no?, que una mentira mil veces repetida se puede transformar en verdad, bueno, para romper con eso se necesita justamente, y veíamos nosotros, y en ese camino en el que continuamos todos estos años desde la red de medios alternativos, es estar junto con las organizaciones sociales y apoyar el desarrollo de una idea que es el corresponsal popular y los equipos de prensa de los movimientos populares, que tienen que, junto con los medios alternativos y en esa alianza estratégica, como mencionó acá el compañero de Cipreva, en desarrollar la alianza con los trabajadores de prensa. Bueno, creemos nosotros que eso fue parte de lo que pudo producirse el 26 de junio, esa articulación de resistencia, digamos, del campo popular, de las organizaciones de los trabajadores, de los medios alternativos. Caso contrario, que por ejemplo nos sucedió con el asesinato de Javier Barrio Nuevo el 6 de febrero del 2002, donde esa articulación no la pudimos tener por diversas cuestiones a analizar y autocriticarse, pero bueno, sí la pudimos tener para el 26 de junio, y bueno, es efectivamente en esa articulación y en la capacidad de respuesta que pudo tener las organizaciones piqueteras de ese momento, organizadas en la coordinación que generó ese corte de los cinco puentes ese 26 de junio, fue, digamos, eso cualitativo de esa articulación, de ese trabajo de hormiga previo que se había construido, es lo que, a mi entender, es lo que permitió el desarrollo un poco de esa respuesta popular, que fue la movilización del 27, después las movilizaciones posteriores, mucho más masivas, y que pudo tirar abajo esa mentira organizada, pensada desde los altos círculos de poder, arrancando por Dualde, los servicios de inteligencia, el poder judicial, y bueno, obviamente la mano de obra que terminan siendo las fuerzas policiales articuladas con sectores parapoliciales. Perdón que corté, pero quería enmarcar justamente en lo que a medios alternativos, a comunicación se refiere, siempre sabemos supeditar la respuesta a la difusión, ¿no? Y a la difusión desde una radio, desde un portal, desde lo televisivo, desde lo gráfico, cuando en realidad la comunicación tiene y abarca muchísimas otras opciones. Y en ese marco, ¿cómo no pedir una reflexión pensando en la crisis causada de nuevas muertes, pensando en que ya han pasado 14 años de la masacre de Avellaneda, con un documental que, por lo menos en mi individualidad, creo que es como un documental de culto en lo que implica a cualquier persona que quiera acercarse a la responsabilidad de comunicar, ¿no? Ver un documental de esas características y que por lo menos ha marcado a muchos de nosotros y nosotras. ¿Cómo hoy, a 14 años, eso no se ha perdido, ese documental se sigue viendo, se sigue usando, se sigue tomando como un pilar de memoria, ¿no? De memoria colectiva de lo que sucedió y de lo que se hizo y de lo que no se hizo también? Entonces, ¿qué, Pato, de reflexión te merece hoy, a 14 años, haber hecho ese documental y el hoy, la coyuntura, y bueno, saber que muchos de nosotros seguimos viéndolo todo el tiempo? Patricio Escobar es integrante de DOCA y es uno de los realizadores, bueno, de la crisis causó dos nuevas muertes. Y está allí dialogando con Lucre. Creo que tiene vigencia el documental porque siguen existiendo estos medios de comunicación masivos y, como decía el compañero de Cipreva, siguen entendiendo a la noticia, a la comunicación como mercancía. Siguen teniendo intereses económicos y políticos con las grandes esferas económicas y políticas de Argentina y de otros países, ¿no? Obviamente. Y eso va a seguir existiendo. Hasta que exista eso, yo creo que ese documental va a tener esa vigencia, porque lo que intentamos mostrar en el documental era un poco cómo operan esos medios de comunicación. Lo de Darío Maxi fue un quiebre muy importante para Argentina, para todo lo que luchamos, para todo lo que... Y bueno, un poco lo que hacemos como realizadores de documentales es tratar de mostrar eso, que sirva como una herramienta de conciencia a los compañeros que están en las redacciones, que están en un programa de televisión, los que están editando un programa de edición, que se puedan revelar en algún momento, en lo posible, para empezar a mostrar realmente de dónde vienen las balas, ¿no? Que las balas siempre vienen de un lado solo, Entonces ese sentido es lo que nosotros pretendemos con el documental, que sirva también para eso, no solamente para ver lo que había pasado ese día, lamentablemente, sino que para que perdure en ese sentido del laburante de prensa. Por eso es muy importante lo de Cipreva, lo que dijo el compañero, y lo que dijeron, creo que lo fundamental, y una cosa que nos enseñó el 2001, y muchas nosotros venimos de ahí, ¿no? Es la organización. Estar organizados es fundamental. Quebrar el cerco informático que hicieron los chicos de ANRED, que hicieron en ese momento Indimedia, fue muy importante. Los medios alternativos en ese momento, si bien no era lo que es hoy, las redes, digamos, la internet que existe hoy, fue muy importante para romper eso que los medios masivos intentaban instalar, que se habían matado entre ellos. Y no estamos muy lejos del 2000, del 2002, y sigue pasando. Por eso también la vigencia, volviendo a la vigencia. Siguen hablando de enfrentamientos, cuando la realidad es que habla de represión del Estado. Siguen con lo que pasó en el Borda, lo que pasó con los compañeros en San Martín, en el Centro Cultural de San Martín. Bueno, infinidad de situaciones, y lo que va a seguir pasando en el momento que estamos viviendo económicamente y político acá en Argentina. Entonces, yo creo que lo quiero rescatar la organización, estar organizados, porque nos quieren quebrar eso. Ellos saben que el poder nuestro es la organización y podemos dar vuelta a lo que queremos. El 2001 es un ejemplo. Sacar a los chicos de Antena Negra, clausurar bares, clausurar centros culturales. Nosotros nos manejamos con esas organizaciones, digamos. Nuestras películas se ven en los centros culturales, se ven en FM La Tribu, se ven en el Mandril, se ven en, de hecho, en un montón de centros culturales que necesitamos que estén abiertos para compartir con la gente. El ida y vuelta no es lo mismo pasar una película en el cine que pasar una película en un centro cultural, o en una fábrica o en la calle. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a mantenerlo y a valorarlo, tenerlo como unidad importante entre nosotros, y pelear codo a codo con todos los compañeros, con Antena, con todo, con RNMA, todos los que estemos en lucha y conozcamos la importancia que es la comunicación, ¿no? Que todos conocemos eso. Así que bueno, un poco eso, nosotros desde DOCA nos organizamos, justamente, vos decías un poco del 2001, el 2002, yo creo que también a lo largo salieron muchos documentalistas de esa época, la tecnología permitió que haya muchas cámaras hoy por hoy, que podamos editarlo en el momento, poder subir a internet las cosas, poder verlo, eso favoreció nuestro laburo. Y nos organizamos como documentalistas, conformamos DOCA y peleamos por un subsidio en el INCA cuando no existía el reconocimiento a nuestros laburos, y lo conseguimos cortando la calle, como aprendimos de los compañeros, desde, como decían antes, de Cutaicó hasta ahora, ¿no? Y lo luchamos, y vamos a seguir luchando. Ahora viene una movida jodida con el gobierno, que nos quieren sacar lo que conseguimos, así que vamos a estamos organizándonos con otras asociaciones documentalistas, que más allá de la diferencia que tengamos, nos organizamos para pelear lo que nos corresponde. Así que un poco quería rescatar eso, la organización y la importancia que tiene toda esta movida que estamos haciendo. Bueno, un poco en el marco de este cierre ya de la transmisión, y sumando a las diferentes declaraciones que fueron haciendo los compañeros que tuvieron aquí expresando sobre lo que implica el rol de la comunicación y los medios de comunicación, es importante mencionar que en noviembre comienza el juicio por los compañeros baleados, reprimidos en lo que fue la represión de la Sala Alberdi, como una de estas muestras más, ¿no?, de las continuidades de lo que implica hacer comunicación y de lo que nos atraviesa cuando uno cumple ese rol. Así que no queríamos dejar de mencionar, porque es importante que todos y todas estemos allí sosteniendo y acompañando también esa lucha, que seguramente con las medidas que se han tomado este año, lamentablemente empecemos a enterarnos y tengamos que salir a la calle también y nuevamente por la represión a los comunicadores y comunicadoras, por lo que sucedió lamentablemente con Antena Negra, lo que sucedió con los compañeros y compañeras de La Tribu hace solo unos días. Así que bueno, no queríamos dejar de mencionar eso en el cierre de este bloque, que que ya llega al final de esta transmisión y en unos minutitos nada más le vamos a estar dando cierre. Le agradecemos a todos por haber participado con su reflexión en relación a estas temáticas y los dejamos con un spot y un temita musical y en unos minutitos volvemos.